Alicia nunca pudo explicarse, al pensar en esto después, cómo fue que empezó la carrera. Todo lo que recuerda es que corrían agarradas de las manos y que la reina iba tan rápido que ella apenas podía mantenerse a la par. Y aún así, la reina no dejaba de gritar, ¡más rápido, más rápido! Y aunque Alicia sentía que no podía correr más rápido, no le quedaba aliento para decírselo. Lo más curioso de esto era que los árboles y las otras cosas a su alrededor nunca cambiaban de lugar. No importa lo rápido que corrieran, nunca lograban pasar nada. ¿Será que todas las cosas se mueven con nosotras? Pensó Alicia, muy desconcertada. Y parece que la reina le leyó el pensamiento, porque le gritó, «¡Más rápido, no trates de hablar!». Y no era que Alicia estuviera por hacerlo, ya que le faltaba tanto el aire que le parecía que no volverían a hablar nunca más. Aún así, la reina gritaba, «¡Más rápido, más rápido!», mientras la arrastraba. «¿Estamos llegando?», pudo finalmente preguntar Alicia entre jadeos. «¿Llegando?», repitió la reina. «Pero si ya lo pasamos hace 10 minutos, más rápido». Hicieron corriendo en silencio por un rato, con el viento zumbando en los oídos de Alicia y con la sensación de que iba a arrancarle el cabello. «¡Ahora, ahora!», gritó la reina. «¡Más rápido, más rápido!». Y continuaron corriendo a tanta velocidad que al final parecía que volaban por los aires sin tocar el suelo con los pies. Hasta que, de pronto, justo cuando Alicia se empezaba a sentir completamente exhausta, se detuvieron y se encontró sentada en el suelo sin aliento y mareada. La reina la acomodó contra un árbol y le dijo amablemente, «Ahora puedes descansar un poco». Alicia miró a su alrededor muy sorprendida. «Pero, ¿cómo puede ser? Creo que hemos estado debajo de este árbol todo el tiempo. Todo está igual que antes». «Por supuesto», dijo la reina. «¿Cómo podría ser de otra manera?». «Bueno, en nuestro país», dijo Alicia, todavía jadeando un poco. «Si uno corre muy rápido por mucho tiempo, como nosotras, uno generalmente llega a otro lugar. Un país bastante lento», dijo la reina. «En cambio, aquí, como ves, hay que correr todo lo posible para permanecer en el mismo lugar. Si quisieras llegar a otro lugar, tienes que correr al menos 2 veces más rápido. Prefiero no intentarlo, se lo ruego», dijo Alicia. «Estoy muy bien aquí, solo que tengo mucho calor y mucha sed». «Ya sé lo que necesitas», dijo la reina, muy amablemente sacando una cajita de su bolsillo. «¿Quieres una galleta?». Alicia pensó que no sería adecuado negarse, aunque comer no era para nada lo que quería. Así que tomó una galleta y la comió tan bien como pudo, porque era muy seca, mientras pensaba que nunca había estado tan cerca de atragantarse en toda su vida. «Mientras te refrescas», dijo la reina, «haré algunas mediciones».